Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Sobre la toalla, ese plancito nunca falla.

Comenzamos el Café Mañanero pendientes de la salud de Shakira, porque se ha visto en la obligación de cancelar su presentación en Perú este domingo debido a problemas que en estos momentos aún no se puede decir realmente qué es lo que le ha pasado. Pero el caso es que por razones ajenas a su voluntad no ha podido presentarse en Lima. Vamos inmediatamente con la última hora sobre su presentación y también lo que dicen desde la clínica donde se encuentra internada, exactamente en la clínica Delgado. Ha enviado un comunicado interno a su personal luego de la difusión en redes sociales de detalles sobre el estado de salud de la cantante colombiana. En el documento se recalca la obligación de mantener la confidencialidad de la información de los pacientes en respuesta a la filtración de datos relacionados con la hospitalización de la cantante. Se trataría de una gastroenteritis, de acuerdo con lo que ha trascendido. En todo caso, el comunicado dice textualmente: le recordamos que el servicio médico prestado y la información de interacción del locador, es decir, el médico, con fuentes de información, es decir, el historial clínico, entre otros, deberán mantener el carácter de confidencialidad, señala el mensaje dirigido al equipo médico. Horas antes, este 16 de febrero, Shakira anunció en sus redes sociales que no podría llevar a cabo su presentación en el Estadio Nacional de Lima debido a problemas de salud. En las redes sociales, la cantante escribía concretamente: lamento informarles en que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche, expresaba la artista. Por el momento, ni Shakira ni su equipo han confirmado si su segundo show para este lunes en Lima se llevará a cabo. Mientras tanto, algunos de sus seguidores se han acercado a la clínica Delgado para expresarle su apoyo y evidentemente también la tristeza por no poder disfrutar del concierto de la cantante. Un poco triste, porque no van a ver a Shakira. No. Pero ahorita sí. Ahorita sí. Con fe la vemos ahorita. Al menos salir. Sí, al menos salir. Que se recupere mucho. Claro. Sí, estamos. ¿De qué parte viene? ¿Ustedes de Lima? Sí, de Surco. Sí. Hola, chicas, ¿cómo están? Allá están las fans de Shakira, seguramente han estado en la cola. Cuéntame, ¿también has venido a darle, digamos, fuerzas a la artista? Sí, vengo desde Piura a ver a Shakira. ¿Desde Piura? ¿Desde cuándo estás acá en Lima? Hoy día he llegado. Sí. ¿Estabas en la cola cuando te enteraste de la noticia? Ah, recién estaba llegando de Piura a esa hora. ¿Qué te ha motivado eso? ¿Has venido acá a la clínica? Sí, he venido siquiera, aunque sea poderla ver un rato. Tal vez pueda salir. Espero que se recupere pronto. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Shakira? ¿Por qué es tu artista favorita? Antología. Antología, la Shakira antigua, entonces. Sí. La de los 90. No, también la actual. Me gusta desde que era pequeña, he escuchado todas sus canciones. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, Paola, eso es... Es lo que recoge el diario El Comercio, los fanáticos de Shakira, que provienen de distintas regiones del país. Shakira, recordemos, luego de 7 años, ha iniciado una nueva gira de conciertos a nivel internacional. Comenzó en Brasil y Perú es su segunda parada. Luego continuará por Colombia, su tierra natal. Esperemos que Shakira se pueda recuperar. Estaremos atentos a las noticias que puedan compartirnos desde el equipo de Shakira y, si es posible, también, ¿por qué no?, desde la clínica donde se encuentra ingresada en el Perú o donde fue ingresada. Es la última hora entonces sobre la salud de Shakira. De momento se suspendió la presentación de este domingo y no se sabe nada acerca del segundo show, que sería para este lunes. Tampoco se sabe nada acerca del resto de la gira. En todo caso, pronta recuperación para la cantante colombiana. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. De esta forma vamos comenzando nuestro programa correspondiente a este lunes 17 de febrero. Aquí están también sus canciones. Nos vamos a hacer acompañar durante todo el programa de las canciones de Shakira. Se trata de una de las artistas más queridas de América Latina o de Hispanoamérica. Recordemos, recientemente ganó el premio Grammy, mejor álbum de música latina, con su producción Las Mujeres Ya No Lloran. Y avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Les decía, lunes 17 de febrero. Feliz comienzo de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Aquí están las noticias más importantes del día. Pero antes, como de costumbre, también damos cuenta del tiempo que nos acompaña. En Madrid, 3 grados centígrados. En el caso de Valencia, contamos hasta con 7 grados centígrados. Barcelona, 9. Pero alcanzaremos valores hoy que estarán incluso por encima de los 20 grados en el caso de Valencia. Día, por cierto, parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, cómo arrancamos la semana. El euro respecto al dólar, 1.04. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza $74.71. $74.71. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles el Café Mañanero. Es lunes 17 de febrero y aquí están las noticias más importantes del día. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Ucrania no está invitada a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, según le dijo una fuente a la BBC. Cobra fuerza entonces la versión de que Donald Trump lo que busca es imponer un nuevo orden mundial que termina beneficiando a Vladimir Putin. Por cierto, hoy se llevará a cabo una cumbre muy importante entre líderes europeos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a París para participar en esta cumbre convocada por el presidente francés Emmanuel Macron sobre la guerra en Ucrania y los desafíos de la seguridad en Europa. En la cumbre, calificada de informal por los presidentes de Francia, participarán también los líderes de Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca y Países Bajos. También estarán presentes los secretarios de general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Preocupa las negociaciones de Donald Trump al margen de los países europeos. Evidentemente me refiero a las negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra de Ucrania. Se escuchaba una propuesta a propósito de estas negociaciones por parte del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Proponía en la cumbre celebrada precisamente el pasado viernes que Europa debería tener una fuerza, un ejército propio, Y es que a los planes de Ucrania de incorporarse a la OTAN, no solamente se ha impuesto en ese camino Putin, sino también ahora Donald Trump. Por eso llevaba esta reflexión Zelensky, viéndose afectado desde luego de esta decisión de Trump, de que Europa debe tener fuerza propia. Hasta ahora lo descubren los europeos. La pregunta que nos hacemos es, a raíz de esta situación, ¿tendremos no solamente la OTAN, sino también una fuerza europea propia que defienda la seguridad y los intereses de Europa? Parece que se hace necesaria. Y bajo ninguna circunstancia se puede depender de terceros, como en este caso de los Estados Unidos. Preocupa desde luego las concesiones que Donald Trump estaría haciendo a Vladimir Putin. Esas negociaciones sobre Ucrania llevan solamente a cabo los intereses de Putin. Lo cierto es que Trump no para de sorprendernos. Ya no solamente es el tema de la inmigración, ya no solamente es o son los aranceles. No, ahora también es la seguridad y un nuevo orden mundial. ¿Quién para a Donald Trump? Es el interrogante. Empezando el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La actualidad en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. El delegado del gobierno en Almería, José Manuel Martín, ha defendido la apertura de un nuevo centro de acogida en el Ejido. Esto en Almería, para migrantes, tras las críticas del alcalde de la localidad, Francisco Góngora, que pertenece al Partido Popular, y del grupo municipal Vox. Y ha destacado que se trata de un centro que cuenta con 52 plazas destinado exclusivamente a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad. El subdelegado ha explicado que la llegada masiva de personas a las Islas Canarias en los últimos meses, principalmente desde el área subsahariana y países en conflicto como Malí, ha superado la capacidad de atención en Canarias, lo que ha llevado al Ministerio de Inclusión a desplegar una red de centros en toda España. Seguimos repasando la actualidad, las noticias más importantes del día. De al otro lado del Atlántico, destacamos que Nicolás Maduro presentó este fin de semana ante la Asamblea Nacional un polémico proyecto de reforma constitucional que busca construir, según sus palabras, un nuevo sistema democrático. El primer borrador de la reforma abarca unos 80 artículos que incluyen la formalización del poder comunal y penas más draconianas contra cualquier amenaza al gobierno. El texto, magno de Tata, que data del año 1999 y fue impulsado por el fallecido Hugo Chávez, que la modificó en el año 2019 para poder reelegirse indefinidamente. El caso es que Maduro ha presentado ante el Parlamento, de mayoría chavista, un primer proyecto avanzado con 80 artículos de la reforma, un documento empastado en rojo con el escudo nacional, no leyó ninguno y se limitó a presentar una mirada general de su propuesta. A la oposición le preocupa este nuevo texto de la Constitución. Falta conocer los detalles. Eso es lo que está pasando en España, el mundo y América Latina. Pasamos ahora a dar cuenta de los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. También listo Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y en donde este fin de semana hemos visto de todo. Señores, golazos, pero también muchísima tarjeta roja. ¿Qué está pasando con los árbitros que están presionando al máximo situaciones que de pronto no son adecuadas para este tipo de tarjetas? Asimismo, hemos visto cómo el Fútbol Club Barcelona tiene hoy a las 9 de la noche la opción de volver a ser líder de esta liga. Continuamos con la Premier League, porque si la Liga Española ha estado intensa este fin de semana, la Premier League no se ha quedado atrás. Es que precisamente el Manchester City se ha reivindicado nuevamente ante su afición, y la goleada que ha propiciado le ha dado pie para volver a posiciones Champions. Eso sí, el Liverpool, liderado por el futbolista colombiano Luis Díaz, está en el top de esta Premier League. Y continuamos con el tenis mundial, porque ha sido noticia en el día de ayer la sanción que se le ha impuesto al número uno del mundo, al italiano Jannik Sinner. Será ejemplo para muchos para que se deje el doping estar siendo permanentemente usado por los deportistas de élite. Y João Fonseca, quien precisamente en el tenis latinoamericano está siendo la revelación y se ha hecho como campeón en el ATP 250 del Argentina Open. Asimismo, hemos tenido más noticias del baloncesto, porque en el día de ayer la Copa del Rey ya no fue para el Real Madrid, y es que el Unicaja sigue venciéndole en los partidos de enfrentamiento, no solamente en la Liga Endesa, sino también quedándose como campeón de esta Copa del Rey. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Nicky Cuervo nos comparte a esta hora también el adelanto de las noticias más importantes en lo que tiene que ver del mundo de la música y el entretenimiento. Cónclave sorprende a los BAFTA y se lleva el premio a mejor película. Weekend Update, la piedra angular satírica de Saturday Night Live a lo largo de 50 años. El Museo del Louvre se moderniza, un museo icónico ante el desafío del turismo masivo. Marion Cotillard brilla en La Torre del Hielo, un cuento oscuro sobre fascinación y poder. Retiran demanda contra Jay-Z y Sean Combs por agresión sexual, lo que impide que se presente nuevamente. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. En breve estaremos también con nuestro segmento, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Una breve pausa. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar por dos, empezar por uno mismo. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la salud de Shakira. Se ha visto en la obligación de suspender su presentación en Perú, donde tenía prevista hasta dos presentaciones a raíz de problemas de salud. Concretamente, ¿qué dice el comunicado oficial que ha dado a conocer Shakira a través de sus redes sociales? Luego también vamos a dar cuenta de la última hora que nos llega desde Perú. Recordemos, Shakira está inmersa en su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran. Así se titula, además, su más reciente trabajo discográfico, con el cual ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Latina, Pop Latino. Las Mujeres Ya No Lloran. Problemas entonces en la gira de Shakira a raíz de los quebrantos de salud este fin de semana. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes. Hablamos del comunicado de Shakira, que fue hospitalizada de urgencias, de hecho. Lo dio a conocer a través de sus redes sociales en un comunicado que cita lo siguiente. Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias debido a un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento, por lo cual los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones para poder seguir presentando un concierto, por lo menos esta noche. Me siento muy triste al no poder subir al escenario el día de hoy. He estado en una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi público peruano. Espero para mañana poder estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder ofrecerles el espectáculo que se ha preparado para todos ustedes. Mi plan es poder realizar este show en cuanto sea posible. Ya el equipo de promoción están trabajando en una nueva fecha para comunicarlo lo antes posible. Lamento todo lo ocurrido. Gracias por su comprensión. Los quiere, Shak. ¿Qué tiene Shakira? De acuerdo con esto, Shakira, justamente después de ya un tiempo sin haberse subido a los escenarios, el concierto que tendría que haber tenido lugar el día de ayer, no se pudo realizar debido a su estado de salud. La intérprete ha dicho que tiene una dolencia que le ha impedido poder encontrarse con sus fans, un dolor abdominal particularmente. Intentando aportar alguna solución, justamente se dice que buscarán replantear una nueva fecha dentro de su ajustado cronograma, pero por los momentos no han querido especificar cuáles han sido los detalles de las razones médicas por los cuales no puede subirse al escenario y que estaba hospitalizada, tal como ella comunicó a través de sus redes sociales. De manera extraoficial ha trascendido que sería una gastritis lo que le habría impedido presentarse este domingo en el Estadio Nacional de Lima. Vamos a lo que están publicando los medios peruanos, concretamente el diario El Comercio, que es el diario más importante del país. Recoge declaraciones de los fans, pero también publica un comunicado de la clínica Delgado, que es donde fue internada Shakira, o donde han atendido a Shakira. No se sabe si ya le han dado de alta o no. El caso es que ha tenido que suspender, como lo hemos venido anotando, su concierto este domingo. Muchos esperan la pronta recuperación de la cantante colombiana y la reprogramación del evento. Es importante, antes de escuchar lo que dicen los fans, también lo que ha publicado la clínica concretamente. Dice, y le ha recomendado a su personal que no pueden dar declaraciones sobre los pacientes. La clínica emitió un comunicado interno recordando la confidencialidad de la información médica tras la filtración de datos sobre la hospitalización de Shakira. Y ahora sí, escuchemos a los fans que llegan desde todas las regiones del Perú para participar en el show de Shakira. Buenas tardes. Un poco triste, porque no van a ver a Shakira. No. Pero ahorita sí. Con fe, la vemos ahorita. Al menos salir. Sí, al menos salir. Claro. Que se recupere mucho. Claro. Sí, estamos bien. ¿Qué parte viene? ¿Ustedes de Lima? Sí, de Surco. Sí. Hola, chicas, ¿cómo están? Allá están las fans de Shakira, seguramente han estado en la cola. Cuéntame, ¿también has venido a darle, digamos, fuerzas a la artista? Sí, vengo desde Piura a ver a Shakira. ¿Desde Piura? ¿Desde cuándo estás acá en Lima? Hoy día he llegado. Sí. ¿Estabas en la cola cuando te enteraste de la noticia? Ah, recién estaba llegando de Piura a esa hora. Sí. ¿Qué te ha motivado eso? ¿Has venido acá a la clínica? Sí, he venido siquiera, aunque sea poderla ver un rato. Tal vez pueda salir. Espero que se recupere pronto. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Shakira? ¿Por qué es tu artista favorita? Antología. Antología, la Shakira antigua, entonces. Sí, la de los 90. También la actual. Me gusta desde que era pequeña, he escuchado todas sus canciones. Claro que sí. Las fans de Shakira. Estaremos atentos, Carlos, a ver si se dice algo acerca de la salud de Shakira y también sobre sus espectáculos en la capital peruana y el resto de la gira. Claro, recordemos que estamos hablando de una gira bastante cerrada y con fechas muy ajustadas, entre otras. Entonces, el paso por Perú se supone que tenía que ser bastante breve para poder continuar por el resto de las fechas que tiene pautadas en este momento en América Latina, por lo cual esperamos sea un predicamento único y que esta fecha que pueda ser reprogramada no afecte justamente con el resto del calendario. Vamos a dar cuenta también de por dónde continuará la gira de conciertos de Shakira después de Perú, hacia dónde iría Shakira, si la salud se lo permite. Repito, de acuerdo con lo que está previsto, recordemos que Shakira ha iniciado esta gira en Brasil exactamente. El show espectacular, se sobró Shakira. Esperemos que se pueda recuperar pronto. Hombre, normalmente una gastritis puede llevar 1, 2 días, una semana. Esperemos que no le dure mucho a Shakira. Que sepa, nunca Shakira había suspendido una gira de conciertos por problemas de estas características, por problemas de salud. Aunque recordemos, hace algunos años llegó a temer por la pérdida de su voz. Creía que no volvería a cantar. Lógicamente, lo peor que le podría pasar a un artista, ¿no? Ya en algunas entrevistas confesó esa situación que vivió, pero logró recuperarse. Y ahí la tenemos realizando una gira de conciertos que solamente problemas de salud le han obligado a parar. ¿Por dónde continuaría la gira de Shakira, Carlos? En estos momentos, justamente recordamos que era la primera parte de esta gira que inicia su gira mundial de su más reciente álbum. Lo que se tenía pautada con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, se esperaba justamente que después de su paso por Lima tendría que volver a Colombia. Tenía fechas pautadas para el 20 de febrero y el 21 en Barranquilla, el 24 de febrero en la ciudad de Medellín, el 26 y el 27 en Bogotá, y así seguir en el mes de marzo, el 2 y el 3 de marzo en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, y el 7 y el 8 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, para después, a finales del mes de marzo, asentarse en México, en donde tendría fechas en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, y recordemos que tendría nada más y nada menos que 8 fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México hasta el mes de abril. Pronta recuperación para Shakira. Estaremos atentos a ver qué sucede con Shakira y su gira, la salud de la cantante colombiana y su gira. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes del día, dando cuenta de lo que pasa también en materia de inmigración, lo que trae la semana, la agenda de la semana. Escuchas El Café Mañanero. La actualidad en materia de inmigración en El Café Mañanero, a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Sencillamente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier país de la Unión Europea. Iqualo también tiene los servicios de envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo. Pues avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. A primera hora de la mañana damos cuenta cómo el subdelegado de gobierno en Almería, José María Martín, defendía la apertura de un nuevo centro de acogida en El Ejido para migrantes tras las críticas del alcalde de la localidad, Francisco Góngora, que pertenece al Partido Popular, y del grupo municipal Vox. Y ha destacado que se trata de un centro que cuenta con 52 plazas destinado exclusivamente a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad. También estamos pendientes de la regularización de personas inmigrantes que se vieron afectados por la DANA. Recordemos, el gobierno aprobaba la semana anterior en Consejo de Ministros la regularización de al menos 25 mil personas afectadas por la DANA de origen extranjero que asoló a la provincia de Valencia en octubre del año pasado. De este modo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca dar una solución a los ciudadanos inmigrantes que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones en que dejaron más de 200 muertos, entre estos también personas inmigrantes. Para los migrantes, los permisos de residencia son de un año, aunque prorrogables. No obstante, en el caso de tener un familiar que haya sido víctima de la DANA, los permisos se extienden a 5 años, por lo que se abre el camino a la obtención de la nacionalidad. Las organizaciones no gubernamentales recuerdan las dificultades para empadronarse y piden flexibilidad al gobierno. Jimena Medina, trabajadora de Orfan Intermon, solicita que haya otra forma de demostrar que residen y que trabajan en esa zona y que se han visto afectadas estas personas. Bueno, de acuerdo con el balance que manejan las organizaciones no gubernamentales, están cifrando en unas 41.000 las personas que están en situación irregular en la zona afectada. El gobierno habla de hasta 26.000. Por eso están pidiéndole al gobierno a estas organizaciones que se demuestre que existan otras formas de demostrar de que residen o se vieron afectados en la zona. Y es que lógicamente hay personas que residen en Valencia pero trabajaban en la zona inundada. Eso es lo que pasa con el anuncio que hizo el gobierno la semana anterior de regularizar, repito, al menos 25.000 personas que se vieron afectados por la DANA y que tienen la condición de inmigrante. Y levantamos también la mirada al plano europeo porque la inmigración ha copado el debate de la calle en Alemania. Demasiados migrantes en poco tiempo, dicen algunos. Aumenta la inquietud de los alemanes por la dificultad de integrar al elevado número de refugiados en plena recesión y por atentados como el atropello de Múnich que impulsan a la ultraderecha. Están en plena campaña en estos momentos el debate migratorio y de seguridad ha acaparado entonces la campaña electoral desde los últimos ataques perpetrados por refugiados en el país. Recordemos que este debate se dio concretamente el jueves y se continuó comentando con mucha fuerza el viernes y durante el fin de semana. Y seguimos con la actualidad aquí en el Café Mañanero. Recordemos en otras noticias del día, líderes europeos se reúnen de urgencia en París para abordar la guerra de Ucrania y responder también a los planes que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los máximos dirigentes de España, Alemania o Reino Unido, así como los de la OTAN y la Unión Europea, acuden al llamado de Emmanuel Macron, presidente de Francia. La cumbre responde al cambio de actitud de Estados Unidos sobre Ucrania y su postura sobre el papel de Europa en la paz. Se trata de una reunión informal y convocada de urgencia para responder al cambio entonces de actitud de la nueva administración de los Estados Unidos con Donald Trump al frente sobre Ucrania, Europa y el papel de esta en unas posibles negociaciones de paz. El presidente estadounidense sorprendió la semana pasada tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania, una llamada de la que no había informado a los líderes europeos ni a Kiev. Más tarde, durante la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana, Estados Unidos aseguró que Europa no tendrá un asiento en las negociaciones de paz, elevando la indignación de los dirigentes del viejo continente y, como guinda, atención, llegó el sábado el discurso del vicepresidente estadounidense, el señor Benson, en este mismo foro, que de nuevo sorprendió por su hostilidad. Y es que ni siquiera Kiev, ni siquiera Ucrania hace parte de estas negociaciones. Lógicamente, en algún momento tendrá que hablar con ese país sobre estos planes. Hablamos de los planes de Donald Trump. Estaremos atentos a lo que acuerden entonces. Esta reunión donde también estará presente, recordemos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la información deportiva. Información deportiva. El Real Madrid y el Atlético de Madrid pincharon en la fecha 24 o 23. ¿Cuál estamos? ¿23 o 24? Y hoy juega el Barcelona. Tiene la oportunidad del Barça de alcanzar al Real Madrid. Claro, en la jornada 24. Justamente 24. De no solo alcanzarlo, sino que, bueno, sí, empatarían en puntos y se pondría como primero de tabla debido a la diferencia de goles. Sí, es que el Barça ha venido goleando en los últimos compromisos. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a enfrentar el Rayo Vallecano, un equipo que viene haciendo una buena campaña. En el derbi valenciano empataron el Villarreal y el Valencia. Buen resultado para el Valencia, que todavía no sale de la zona de descenso, pero respira. Respira en esos planes que tiene de salir justamente de esa incómoda zona, la zona del descenso, el Valencia. Y por otra parte, terminó al otro lado del Atlántico el campeonato suramericano sub-20 en Venezuela. Sí, finalmente. Al final, ¿quién se coronó campeón? Ahí estaban disputando Argentina y Brasil. Entre los resultados de la clasificación en la ronda final, Brasil se mantuvo en primera posición, seguido por Argentina, tercer lugar para Colombia, cuarto lugar para Paraguay, quinto para Uruguay y sexto para Chile en la ronda final. Muy bien, así están las cosas en lo que tiene que ver con el campeonato suramericano sub-20, que ha concluido entonces este fin de semana. Más adelante todos los detalles, Adolfo Jiménez del Río estará compartiendo con nosotros la información deportiva. Se corrió también la clásica de Almería. Clásica de Almería. Allí vimos a Nairo Quintana en acción. Buenas sensaciones. Más adelante todos los detalles. Y es que ha empezado también la temporada ciclística. Vimos a Aular, Aulius Aular, corredor venezolano, al servicio del Movistar, fue el mejor latinoamericano. Ocupó la décima posición. Terminó en terreno llano, en el embaraje. Y ahí teníamos precisamente ese especialista, Aulius Aular. Y por otra parte, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos tiene por aquí el tema político del día. Así avanzamos en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, el latinoamericano Marco Rubio, quien respaldó en el día de ayer plenamente los objetivos de guerra de Israel en la Franja de Gaza y dijo que jamás debe ser erradicado, lo que pone aún más en duda el futuro del inestable alto al fuego en la región. Y es que Rubio se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Jerusalén al comienzo de una gira regional en la que probablemente se enfrentará al rechazo.